como yo a ti. Dime si tus besos son para mí. Yo con tu caricia sería feliz. Quiero un mundo nuevo para mí. Solo vivo un sueño para ti. Y solo en mis sueños me dices que sí. Yo a ti, dime si tus besos son para mí. Yo con tu caricia sería feliz. Quiero un mundo nuevo para mí. Solo vivo un sueño para ti. Y solo en mis sueños me dices que sí. Yo solo vivo un sueño. Solo vivo un sueño para ti, mi amor. Yo solo vivo un sueño. Solo vivo un sueño para ti, mi amor. Y es ingrata. Yeah.